FM Río 94.3. 12 horas y 41 minutos en este día domingo 2. Estamos en Bermud, esta es la FM Río, en la ciudad de Coronda. Hablábamos hace un ratito con Victoria Tejeda de esta cuestión que por ahí no es tan común como sacar un proyecto de ley y convertirlo en ley en una semana, en 10 días. Mucho tuvo que ver también en este desarrollo del proyecto de poder terminar con el tema de la deuda de Lenosa, para nosotros muy importante, el diputado provincial Maximiliano Puyaro, que está en línea. Maximiliano, buen día, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, es un gusto. Maxi, ¿han podido dar sanción a este proyecto que venía con media sanción del Senado con respecto al pago de la deuda por parte de la municipalidad y la cooperativa de servicios Coronda con la provincia en 120 cuotas mensuales? Para nosotros es muy importante. También entendíamos que la decisión que había tomado la provincia no era la correcta, más allá de que nadie dudaba de que esa deuda existía y que los municipios debían honrarla, pero el descuento de la coparticipación de manera abrupta y prácticamente sin consensuar con las municipalidades hacía que se les ponga muy difícil a los cuatro intendentes que habían contraído esa deuda, los cuatro intendentes que sus comunidades tiempo atrás habían contraído esa deuda. Por lo cual encontramos una fórmula que sinceramente fue muy buena y correcta para poder resolver esta problemática, y rápidamente logramos, en función de la intervención de la diputada nacional Victoria Tejeda, que se cargó el problema al hombro, que fue a hablar con el ministro de gobierno, que habló con Marcos Jorge y habló con Oscar Urruti, y entendieron que había una fórmula para resolver esta situación, y así fue como la legislatura rápidamente tomó intervención y le dio sanción definitiva a esta ley. ¿Pensás que hay alguna forma de que el gobernador pueda vetar esto o no? No, porque tengo entendido además que hubo acuerdos con el Ejecutivo. El Ejecutivo entendió que había cometido un error en términos generales, un error que a veces los técnicos de los ministerios no tienen una mirada política y bajan una palanca, pero en realidad el problema a veces se le genera a muchas municipalidades y comunas que después terminan prestando de manera ineficiente los servicios porque no tienen los recursos suficientes. Así que tenemos mucha esperanza de que esto realmente el gobernador lo promulgue rápidamente y esa promulgación pueda significar el comienzo del saldo de esta deuda en un monto y en una forma razonable. Estoy hablando con el diputado Maximiliano Puyaro, persona que recorre la provincia continuamente, y si hablamos de problemática a nivel provincial, decime las más, lo que más te pide la gente. Bueno, nos pide seguridad, nos pide trabajo, la gente está preocupada por la falta de trabajo que hay hoy en la República Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe. Nos piden empresarios obras de infraestructura para poder fortalecer su producción, nos piden fundamentalmente en mejores niveles de educación, que los chicos puedan ir a la escuela, no que los gobiernos se saquen los problemas de encima sin debatirlos con los padres. En definitiva, nos están pidiendo algunas problemáticas que el Estado debería resolverlas y lamentablemente parecería que las empeora día a día. La falta de políticas públicas hace que, bueno, sean cada vez más notables las ausencias del Estado en lugares importantes de la vida de los ciudadanos. Entiendo que eso lo van levantando ustedes, eso lo van tomando nota, y por ahí se presentan los proyectos y por ahí no salen, o salen y no se cumplen. ¿Entendés que hay falta de proyectos o que hay más falta de ejecución de las cosas que están hechas, ya planteadas y aprobadas? hay un gobierno que lamentablemente llegó sin un programa, sin un plan, sin las iniciativas que tiene que tener todo gobierno provincial. Yo creo que Omar Perotti no se imaginó que iba a ganar las elecciones, por eso hizo promesas difusas, sin saber cómo poder resolver estas problemáticas que golpeaban fuertemente a la provincia de Santa Fe. Recordemos cuando, diría de manera irresponsable, prometió paz y orden y después no sabía no solo cómo hacer, sino que empeoró todos los niveles y todos los índices de seguridad pública, porque hoy estamos en el peor momento de la historia de la provincia de Santa Fe, y eso realmente nos preocupa a todos. Nos preocupa cómo, cuando se le miente al electorado, cómo paga la política en su conjunto, ¿no? El descrédito que a veces tiene la política tiene que ver con algunos irresponsables, en este caso como el gobernador Perotti, que prometen cosas que no saben cómo hacer para cumplirlas posteriormente, y eso indudablemente golpea fuertemente la calidad de la democracia santafesina. Sin duda que sí. Y a ver, se generan expectativas diferentes. Pensás en, más allá de que obviamente las elecciones tienen un determinado tiempo, pero hay un aire como que la gente necesita un cambio de gobierno. Bueno, se siente que el gobierno de Omar Perotti claramente no cubrió las expectativas que había generado. Todos, algunos lo conocíamos, creíamos que iba a ser un gobernador conservador, pero nunca nos imaginamos que iba a ser un gobernador que le cueste tomar decisiones, fundamentalmente. Un gobernador que no tome decisiones. Un gobernador que no toma decisiones nos lleva a estos niveles de incertidumbre, ¿no? Vos tenés, como el primer tema que estábamos charlando, una deuda de una municipalidad, pero que lo más fácil es, sin dialogar, descontarle directamente a la municipalidad, como diciéndole ustedes tienen que pagar, y después se genera un problema sumamente grande, sumamente importante, que termina perjudicando a la mayoría de los habitantes de estas localidades. Vos tenés, sin duda, como fue la pandemia, un problema con la educación, y lo más fácil era plantear que las escuelas no debían abrir, no tenían que abrir, ¿no? Al lugar de pensar programas, formas de que los chicos no pierdan 2 años prácticamente de escolaridad. Nuestra provincia fue la peor en términos de administración de la pandemia, de administración del problema sanitario que trajo la pandemia a la provincia de Santa Fe. Entonces, esos son los problemas que necesitamos resolver, y de esa manera necesitamos que un gobierno pueda gestionar. Y que pueda gestionar significa que pueda tomar las decisiones correctas, se tiene que tomar y hacer bien las cosas para que la ciudadanía no tenga los niveles de incredulidad que tiene en este momento de la política en su conjunto. Mirando para adelante, obviamente se presenta un horizonte donde las alianzas electorales van a ser muy importantes. ¿Cómo ves la cohesión de Juntos por el Cambio? En este caso, digamos, se puede pensar de que va a haber no te digo un bloque único, pero para ir a las elecciones, pero que hay coincidencias con el socialismo, volver a actuar en el frente. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, nosotros creemos sinceramente que hay una expectativa muy importante en la provincia de Santa Fe, que la oposición puede triunfar y construir un nuevo gobierno en esta provincia. Eso indudablemente nos genera muchísima, pero muchísima responsabilidad a todos quienes somos militantes políticos de la oposición y creemos realmente que hay posibilidades de tener un plan de gobierno diferente, que junte a las mayorías y que pueda darnos un buen gobierno para la provincia de Santa Fe. Cuando decimos un buen gobierno, estamos diciendo esto: ¿de qué manera nosotros logramos dar respuestas a los principales problemas que tienen los santafesinos hoy? La falta de seguridad, la falta de educación o a la mala calidad educativa que estamos teniendo por falta de un programa de capacitación continua para los docentes, una mirada general de lo que pasa a la educación pública y a la educación privada en la provincia de Santa Fe, un gobierno que tome decisiones. Y en este sentido la oposición tiene una responsabilidad muy importante, que es unirse para construir las mayorías que nos plantea la sociedad. Yo espero realmente que podamos hacerlo. El radicalismo realmente está trabajando en eso, y como está trabajando con tantas ganas para que eso se pueda llevar adelante, como dijo nuestro presidente del partido, no vamos a dejar, no vamos a dar ninguna pelota por perdida, y vamos a ir a buscar al resto de los partidos políticos de la oposición tantas veces como sea necesario, hasta que entendamos todos que el camino que tenemos que llevar adelante es de un frente político conjunto que nos permita gobernar bien la provincia de Santa Fe. Maximiliano, muchas gracias por este contacto. Tengas un buen domingo y una buena semana. Te dejo un fuerte abrazo y muchas gracias por el llamado, como siempre. Charlamos con el diputado provincial Maximiliano Empujaro de esto que, bueno, escucharon, ¿no? Pudimos sacar para los corondinos esta la ley para que nos condonen la deuda en ciento, mejor dicho, para poder pagar la deuda con el ENOSA en 120 cuotas, actor importante Maximiliano Empujaro en esto. Y bueno, de estas cosas que también se nos vienen, que son las elecciones, que hay que empezar a pensar en qué hay que va, empezar a buscar oportunidades diferentes. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.